Nuestros oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar como la música y el habla. El sonido entra por el conducto auditivo hasta llegar a la membrana timpánica. Y comenzamos un programa más de Bocineros al Aire, así es. Bocineros al Aire, estamos en... Se equivocó de bocinero, es el tímpano. Bocineros al Aire sale a las 4 de la tarde. Por favor, esa grabación, vuélvanla, está mal. El intro ahora sí que comienza otra vez. ¿Comienza, verdad? Claro que sí. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar como la música y el habla. El sonido entra por el conducto auditivo hasta llegar a la membrana timpánica. Y continuamos un programa más de El Tímpano por www.radiobocina.com. Aquí lamentablemente la anterior semana tuvimos unos desperfectos y como que ya se nos quitó el hábito, ¿no? Bueno, es un placer saludarlos, mi nombre es Ronald Montes y voy a estar acompañándolo con buena música junto a mi querida amiga Milka. Así es, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este día lunes. Porque lastimosamente en las anteriores 3 semanas no hemos podido hacer programa por problemas técnicos. Así es, lamentablemente le recordamos que somos un medio alternativo y hubieron algunos desperfectos y por falta de presupuesto se nos demoró un montón en arreglarlo, pero ya estamos listos con todas las pilas puestas, todo listo para comenzar el programa, ¿no? Así es. Así es, y algo hay que hablar aquí, porque el sábado y domingo hemos tenido un encuentro con los periodistas virtuales a nivel regional, los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz. Así es, toda la zona oriente ya estuvo en su primer encuentro de periodistas con la capacitación, con las charlas, con la preparación, con toda la confraternización de todos los nuevos periodistas virtuales. Bueno, vamos a hablar también ahora de un personaje muy especial en la música. Así es. ¿Y de quién se trata, Kalimba? Del gran reconocido Godofredo Núñez, un músico compositor. Más adelante vamos a dar un poco más de información y este programa lo vamos a dedicar especialmente a él, con un recopilado de música que hicieron en tributo a este gran personaje. ¿Qué te parece si vamos a escuchar el primer tema? Así es, ¿y cómo se llama el primer tema? Bueno, el primer tema... A ver, que nos avise aquí nuestro amigo Yo-Yo, a ver que hable. Es La Maga y Calamaría Bacadíes. Dice que es La Maga y Calamaría... Bacadíes. El tema es La Pata de la Víbora. El tema se llama La Pata de la Víbora. Eso sirve, me dijeron, un cóctel clérico. Todo trago siempre es bueno cuando se quiere empezar. Las parejas entusiastas se pararon a bailar. Pan de arroz ya estaba duro y empezó a tartamudear. brisa destemplada, pronto por ahí se escuchó, luego un silencio profundo, pues la banda se cayó. Momentito no se ría, ni se burle más de mí. La serpiente tiene patas, que otro más ha de morir. Momentito no se ría, ni se burle más de mí. La serpiente tiene patas, que otro más ha de morir. ¡Fuerza, panderos! Si vinimos fue para divertir, y si te enojas, al momento nos podemos ir. ¡Fuerza, panderos! Las parejas entusiastas se pararon a bailar. Panderos ya estaba duro y empezó a tartamudear. Una risa destemplada pronto por ahí se escuchó, luego un silencio profundo, pues la banda se cayó. Momentito no se ría y se burle más de mí. La serpiente tiene patas y otro más ha de morir. Momentito no se ría y se burle más de mí. La serpiente tiene patas. Si vinimos fue para divertir, y si te enojas, al momento nos podemos ir. ¡Fuerza, panderos! Si vinimos fue para divertir, y si te enojas, al momento nos podemos ir. ¡Nos podemos Claro que sí, ahí estábamos escuchando el tema La pata es la víbora. Seguimos con más del programa El Tímpano a través de www.radiobocina.com. Les mandamos un saludo a todos nuestros amigos periodistas virtuales que nos deben estar escuchando a través de su nuevo celular smartphone, que seguramente por ahí deben estar hablando, comentando sobre el programa, ¿no? Claro que sí, pero aparte de mandar el saludo a nuestros amigos periodistas virtuales, también queremos enviarle un saludazo muy especial a todos los que nos están escuchando, que todo el tiempo se mantienen en línea a través de la página, a los que nos escuchan dentro y fuera del departamento de Santa Cruz. Un saludo muy especial para todos ellos. Así es, y también aquí en la cabina tenemos a dos amigos más que también quieren mandar saludos a ellos, ¿no? Claro que sí, lo tenemos al gran reconocido, cha-cha-cha-chan. Galo en sí, como dicen. Muy buenas tardes a todos los oyentes de radiobocina.com y pues un programa tan bonito lo que es El Tímpano. Así es, ahí lo teníamos nuestro amigo Galón. ¿Cómo que Galón? Este Javier lo que habla ahí. Claro que sí, ¿quiere que le comente algo sobre nuestro reconocido músico, compositor, Godofredo Núñez? A ver, aquí, instruyenos. Está bien, música de instrucción, por favor. Una música de fondo mejor de él. De Godofredo Núñez, a ver. A ver, una canción que le guste a Javier. Una canción bueno, que le guste a Javier. Hasta que nuestro amigo busque. Aquí nos tenemos en la información en un blog de nuestro amigo Godofredo Núñez. Nos dice Él hizo un estudio en la Academia de Música en América. Wow, es increíble. Él estudió música, también estudió luego, después de terminar sus estudios de música, estudió pedagogía, después estudió tecnología musical en La Paz, luego pasó a estudiar tecnología e ilustración musical en el departamento de La Paz también. Este señor se enfocó netamente a la música desde el lado artístico, del lado profesional, para poder ilustrarnos con todos los temas que nos tiene, que ya conocemos. Y por supuesto vamos a estar aquí haciéndolos escuchar, pero de una manera reeditada, ¿no? Así es, con varios artistas que han decidido hacerle un homenaje a Godofredo Núñez. Así es, bueno, ¿qué les parece si continuamos con más música de este reconocido autor? Y más adelante le estaré dando un poco más de información sobre este artista. Vamos con el tema de Choco Huatoco, que en este caso nos los va a interpretar los chicos de El Parche. Así es, y eso te pasa por buricero, Galo. Claro que sí, ahí a estamos. A todos los raspaburi ahí. Que aquí nuestra amiga Galo dice que de ayer, de la gran movida que estábamos haciendo del gran beso revolucionario, que fue totalmente un éxito para todos. Aquí nuestro amigo Galo se fue a revolucionar otras cosas, y por buricero el tipo. Así es, y también vamos a saludar a todas las personas que le han dado me gusta a nuestra página de Facebook de Radio Bocina. A Doris Ruth Chávez, Ariel Chavarría, Crea Adictiva Producciones, Mijael Freddy Calle Ruiz y Fabiola Chambi Altamirano. Así es, y si tú también quieres recibir nuestros saluditos, nuestros humildes saluditos, puedes hacerlo buscando en tu buscador de Facebook Radio Bocina y darle clic en me gusta. Además de recibir nuestro humilde saludito, vas a ser parte de la gran programación de esta radio y también estarás al tanto de toda la información que estaremos dando. Así es, y si nos están escuchando a través de su tablet, su celular, su computadora o de donde se encuentre. Cualquier dispositivo, que... Ay, ya me trabé la lengua ya. Cualquier dispositivo que tenga acceso a internet es bigote para conectarte con nosotros. Así es, pueden escribirnos al chat de Radio Bocina para pedir algún tema o de algún artista que quieren que hablemos. Oye, quiero aprovechar y enviarle un saludazo a nuestro amigo de Art30 que nos estaba cubriendo los videitos en YouTube. Muy buena la producción, un saludo muy especial. Y también para nuestro amigo el caricaturista. ¿Te acuerdas de él, Mirta? ¿Quién es? Rodolfo Gisbert, dice aquí Javier. Claro que sí, el que ya coordinamos. Bueno, vamos a estar hablando también más adelante para tenerlo aquí en cabina para una pequeña entrevista, ¿no? Para que nos explique cómo es que hace ese arte. Así es, muy pronto ya vamos a tener a cada uno de los periodistas virtuales que nos hemos reencontrado este sábado y domingo y aquí en la radio van a venir a hacer notas. Exactamente, nota. Vamos a estar al mando de aquí de nuestro querido la radio Javier. Se va a estar llenando de más programación, ¿eh? Así que vos que nos estás escuchando, ya nomás tenés que compartir el link de la página y decirle a todos que le digan me gusta para que se unan a esta gran familia, a este gran medio alternativo. Así es, y seguimos con más. Vamos a escuchar el siguiente tema de... ¿Quién es, Javier? Está un poco distraída. Sí, es que lo distrae mucho su nuevo celular. Cachafaz dice que se llama el tema. Los cantantes que cantan esta canción son La Camerata del Oriente y... ¡Vamos, Milka! ¡Despierta! ¡Vamos con la música! Todo Y ahí estábamos escuchando el tema de Laura Camacho junto a los... La Camerata del Oriente. Claro que sí, ahí haciendo la versión en rock and roll, ¿eh?, del tema Cachafaz. Wow, la verdad que es muy bonito. El rock and roll a mí me encanta en lo personal. Sí, se nota nomás por la pinta que trae. Soy algo alternativo. Sí, se podría decir que sí, digamos. Aquí comentarle que el señor Godofredo Núñez también fue funcionario público en un tiempo, aproximadamente en el año 1973. Él desempeñó el cargo de director nacional de música del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Puedes creerlo? Wow, se podría decir que vendría a ser un profesor. Claro que sí. También participó en festivales mundiales. ¿Como cuáles? A ver, mencione uno, a ver. Por ejemplo, participó en el Festival de la Juventud realizado en Moscú, también en Rusia, también integró, aparte de esos festivales a nivel internacional, él también fue parte de diferentes grupos musicales, como La Cordillera en el año 1948 y también en el grupo Los Pasconeros en el año 1955. También formó parte del reconocido grupo El Trío Boliviano. No sé si usted ha escuchado algunos temitas. No, no, estaba chica, yo ni siquiera estaba, ni siquiera había nacido. No estaba ni en planes usted. Ni en planes. Bueno, ahí teníamos un poco de información de Godofredo, del señor Godofredo Núñez. Así es, y no se olviden de visitar nuestra página del Facebook de Radio Bocina. Nos encuentran como Radio Bocina y pueden entrar en su buscador y darle www.radiobocina.com. También pueden escucharnos a través de Periodista Virtual, www.periodistavirtual.com. Así es, buscan ahí el acceso directo a radio en vivo y automáticamente se conectan con nosotros. Pero aparte de ello, recordarle que ahí está el chat interactivo de la página. Así es, que ahorita el que nos ha escrito es nuestro amigo Galo. ¿Qué nos dice Galón por ahí? Solamente está el dedito de like. Nada más. Bueno, un like no es suficiente. Aquí está respaldando su respuesta. Así es. Bueno, comentarle que el día viernes vamos a tener un especial, así que atento a la página del Facebook para que ya vamos a estar informándole cuál es el artista seleccionado para este día viernes. Es un grupo donde seguramente muchos han oído hablar de ellos. Han compuesto una canción para Bolivia, que ya más adelante van a saber. Claro que sí, unas pequeñas pautas, si se quedaron con más, no pueden separarse de la sintonía de Radio Bocina. Esto es El Tímpano, ¿qué te parece si nos vamos con más música? Así es, ¿con qué tema seguimos? Nos vamos con Los Salmones. ¿Qué tema se llama? No, escúchenlo y... ucha, era sorpresa, ni modo. Ah, ya. Vamos con el tema. Con hijos y el mismo fumechi, y tipo que tomará tanto escándalo que hace, y así lo quiere dejar. Cada domingo que llega pateando las puertas y empatando pollos, con su mundo de horror ya me tiene acobardado, porque no se morirá. Prefiero dice su mujer, pero con lobos y para un que se lo lleven y que lo entierren con la banda de Saavedra. Hoy ya no hay valor, señor. Todas las noches llega Chupau, patea la silla, rompe las ollas y a mí me hace escapar. Ahora se lo bautizaron bien, llevan por nombre así. Todos le dicen que Mechi no le importa nada, prefiere beber. Ahora se lo bautizaron bien, llevan por nombre así. Todos le dicen que Mechi no le importa nada, prefiere beber. Ciudadano es respetar las creencias. Todos tienen derecho a practicar su fe sin ser discriminados, juzgados o condenados por ello, siempre y cuando sus prácticas no se contrapongan a la ley boliviana. También debes respetar el derecho de quienes no creen en nada. Centro San Isidro, la pasión que transforma, con el apoyo del PADEM. ¡Yupi! ¡Qué bueno! ¡Otra vez en el río! Papá, papá, mira ese pececito, tiene algo en la cabeza. Lupita, lo que tiene en la cabeza es una bolsa plástica. Pobre pececito. Evitemos el uso de las bolsas plásticas, porque muchas de ellas terminan en los ríos y son responsables de la muerte de miles de animales acuáticos. Las bolsas plásticas nos hacen daño. No es esto. ¿Dónde encontrarás música, información cultural, charlas sin peros en la lengua, la trivia, Blandino, la voz sin informa y más? Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. www.radiobocina.com. Estás en línea. Hola amiga, quiero contarte algo muy importante. Un momento, ya termino de escribir. Ahora sí, ya envié mi mensaje. ¿Qué decías? Es que estoy embarazada y mi familia aún no lo sabe. Espera, contesto un mensaje y luego te escucho. ¿Qué te pasa? Desde que llegué no me has puesto atención por culpa de ese celular. Un ratito nada más. Ya termino. Un mensajito más, por favor. Ten cuidado, sin darte cuenta puedes caer en la adicción del teléfono celular. La nomofobia o uso excesivo del celular puede causarte trastornos mentales. Te hace una persona insegura y de baja autoestima. Utiliza el celular con moderación, solo cuando sea necesario. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Seguimos con más del programa El Tímpano. Ahí acabamos de escuchar algunas cuñas que nos pasó nuestra amiga Carla Torrejón, que ella es una periodista virtual. Así es, ahí estábamos escuchando las cuñas. Antes de que vayamos a esta pequeña tanda, estábamos escuchando el tema Jumechi. Quiero hacerle un comentario, algo curioso. Todos estos temas que estamos escuchando son versiones ya como que más alternativas, ¿no? Ahí estábamos escuchando la versión en rock, pero esta canción fue creada con un estilo carnavalero. O sea, de pasar al estilo alegre, pasó al ran, ran, ran, ran. ¿Cómo será eso, no? Claro. Y al igual los otros, el anterior tema que escuchamos, por ejemplo, el de Choco Huatoco, fue compuesta por el señor Godofredo Núñez, pero en un estilo de chovena. Y también lo estábamos escuchando en un estilo de rock and roll, ¿no? O sea, un tributo muy alternativo, usando las mismas letras, solo que le cambiaron el ritmo. Así es. Y aquí, bueno, a la cabina ha llegado una amiga periodista virtual. A ver, vamos a conocerla, a ver si nuestros demás compañeros saben de quién es. Además de periodista virtual, es la nueva voluntaria. Así que música de suspenso. Ta ta ta ta. Bueno, chicos, mi nombre es Andrea Riveros y muy alegre pues de ser la nueva voluntaria. Bravo, ya. Ahí está ya, la bienvenida. Ya. Es de pocas palabras. Ella dice, menos charla, más acción. Sí, porque está disfrutando el nuevo celular. Bueno, ahí, pero que nos comente un poco acerca de ¿qué tal fue su experiencia en estos 2 días? A ver, que hable. ¿Estos 2 días? Claro, de los encuentros ya, de periodista virtual, pues. Ok, yo pensé desde que llegó al centro. No. Bueno, que nos comente. Después en el programa de Bocinero vamos a hablar de... Bueno, chicos, este fin de semana estuvo cool. Nos informamos mucho, adquirimos mucha información, igual que también informamos, ya aprendimos muchas cosas, cómo manejar eso del periodista virtual, Twitter, Facebook, Así que a echarle duro, ¿no, chicos? Claro que sí, con todas las pilas puestas para comenzar este nuevo proyecto. Así que lo único que le pedimos a ustedes es su apoyo. ¿Y cómo pueden apoyarnos, Milka? ¡Milka! ¿Sí? Bueno, ya saben que pueden apoyar nuestras notas simplemente visitando nuestra página, nuestro portal web, nuestra plataforma de trabajo. Así es www.periodistavirtual.com. Y si ustedes tienen alguna cuña o alguna información que quieran compartirla pueden mandar al correo periodistavirtual@gmail.com. Así es, recordarle que de preferencia que todos los proyectitos que nos manden tengan con un contenido social, ¿no? De beneficio social. No solamente social, sino que hablen noticia, que sea noticia de que los demás medios no estén hablando, que no hablen, a ver. queremos aprovechar esta plataforma para darle, como se decía en el taller, ¿no? Para darle las voces al que no se las dan. Para darle la cobertura a las personas que no le dan. Así es, porque en los barrios vemos que hay de todo y los medios convencionales de una cosa pequeña lo hacen enorme. Dejar el convencionalismo e irnos a lo alternativo, a lo que tal vez para algunos medios no sea noticia porque no vende. Pero para nosotros sí es noticia, porque toda información que tenga algún beneficio o algún contenido social es noticia. Así es, y seguimos con más, vamos a escuchar el siguiente tema antes de despedirnos. Pero, bueno, ¿lo tiene listo el tema? Ya lo tiene, dice. Ay, que Javier está muy gruñón, parece hoy. Lo que pasa es que no, yo le pedí el otro tema. ¿Qué tema? El claro. ¿Y por qué no ponemos ese, pues? Ya entonces vamos con el tema El Penoco. Bueno, vamos, aquí vamos a escuchar el tema El Penoco, que era un taquirari en la composición original de Godofredo Núñez, pero aquí vamos a escucharla en un nuevo estilo. Vamos a escucharla y luego hablamos del tema. Y así, bueno, lamentablemente llegamos a la recta final del programa El Tímpano. Quiero aprovechar estos últimos minutos para hacerle la invitación para que escuchen nuestro siguiente programa, Los Bocineros al Aire, que van a estar hablando igual sobre la nueva novedad que va a estar un nuevo programilla. ¿Sabe de qué hablo, Milka? Así es, una radionovela corta de 10 capítulos. Que la vamos a estar transmitiendo aquí a través de www.radiobocina.com. Así es, aquí nuestro amigo Javier Osinaga ya está listo para comenzar el programita. Bueno, recordarle que ya saben, nos buscan en Facebook como Radio Bocina. Así es, le dan me gusta. Y más adelante ya vamos a estar comentando un poco más, dando un poco más de los avances respecto a nuestra programación del tímpano, ¿no? Así es. Bueno, si quieren escuchar el especial que viene, se viene el día viernes, no dejen de escuchar Radio Bocina. Así es, más adelante un poco más de información de la banda Incógnita. Incógnito, no, todo incógnito quedó. Con el suspenso. Bueno, fue un placer estar con ustedes. Un saludo para todos. Los esperamos en una próxima edición. El día miércoles. Esto fue el programa El Tímpano. Bye bye. Con estos nervios, échale un trago y salud por ella, que yo quiero esta cumbia bailar. Qué cosa rica es bailar la cumbia cuando se lo hace con esa negra, moviendo el cuerpo y femenil se alegra. Este es el ritmo para bailar. Baila, tú, lista más morocha de frente conmigo. Por vos me vuelvo y mimo, cumbiero alternativo. Déjame verte entonces una última vez cuando abre el otro ojo, más o menos en un mes. Y si tu marido se nos opone, no podrá contar nuestros corazones. Lo único que pido a cambio es una cosa: que de lo nuestro nunca se entere mi esposa. Compadre, alcánzame esa botella, que ya no puedo con estos nervios. Échale un trago y salud por ella, que yo quiero esta cumbia bailar. Qué cosa rica es bailar la cumbia, cuando se lo hace con esa negra, moviendo el cuerpo y febril se alegra. Este es el ritmo para bailar. Este es el ritmo para bailar. Este es el ritmo para bailar. Este es el ritmo para bailar. Ser un buen ciudadano es respetar las creencias.